29 capítulo 28, nosotros somos sacerdotes de Dios. Razón número 28 se encuentra en Levítico 21. Vemos un tema recurrente en esto, pero vemos diferentes áreas manifestadas. Es por eso que amerita una razón separada. Comenzando en el versículo 16, dice, y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones quien fueran. Era el sumo sacerdote, así que sus descendientes serían de la familia de sacerdotes. Su familia era la familia de los sacerdotes, y esto está hablando acerca de los sacerdotes. Ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El versículo 23 dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Bajo la orden del sacerdocio levítico una mancha, una enfermedad o una deformidad le descalificarían para el sacerdocio, usted no podría entrar al lugar santo, él dijo, para que no profane mi lugar sagrado. Ahora algunas personas piensan que esto es injusto. Piense en algunas de estas cosas, ser un enano, tener una nariz chata, un defecto superfluo, lo cual es una deformidad. Las personas nacen con cosas como estas, o algunos podrían ser a través de lesiones. ¿Por qué Dios causaría que un hombre naciera de esa manera y luego decir, no podéis servir en mi sacerdocio a causa de esta deformidad? ¿Por qué no fue su voluntad que ellos nacieran de esa manera? La gente habla de un cuerpo perfecto, el físico perfecto. Realmente no existe tal cosa en el sentido de no tener ningunos defectos, porque todo en este planeta ha sido afectado por la maldición. Cuando un bebé nace, ellos dicen, está sano el bebé. Sí, el bebé está perfecto. Bueno, si lo colocas bajo un microscopio, encontrará que un ojo es un poco más grande que el otro, un brazo es un poco más largo que el otro. Tal vez ni siquiera lo has notado, inclusive no lo has visto, pero nuestro cuerpo ha sido afectado por la maldición. Así que, realmente no existe tal cosa como un cuerpo perfecto en el sentido de no tener defectos y que todo esté perfectamente simétrico. Dios creó a Adán y a Eva de esa manera, y eran perfectos, pero desde que el pecado y la maldición llegaron, todos hemos sido afectados. Estas enfermedades y deformidades, dijo él, que te descalificarían. Ha habido muchas enseñanzas que sencillamente no son verdad. La gente habla de alguien que está deformado, con este problema u otro, y dicen, bueno, Dios lo creó de esa manera. Les hizo especial. Bueno, son especiales, pero no es la deformidad que los hace especiales. Ellos son especiales, pero debemos vigilar nuestro vocabulario, no sea que tratemos de decir, Dios lo hizo. Le complace a él crear la deformidad, le complace a él colocar enfermedad. Eso no está bien. No es cierto. Razón número 28, que estamos seguros de que es la voluntad de Dios que todos nosotros estemos sanos, es porque nosotros somos sacerdotes de Dios. En esos días, solo la familia de Aarón eran los sacerdotes, pero la Biblia nos dice en Apocalipsis 1, 5, Jesucristo, quien es el testigo fiel y el primero engendrado de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Apocalipsis 5 y 10 dice, Él, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra somos sus sacerdotes. Ha cambiado Él desde el Antiguo Testamento. En aquel entonces, Él no quería ningún defecto, enfermedades o deformidades en sus sacerdotes, pero ahora ha cambiado, y ahora está de acuerdo con imperfecciones, deformidades y enfermedades durante el sacerdocio. No, Él no ha cambiado, Él no cambia. Es su voluntad que sus sacerdotes estén sanos, limpios, y completos. Bueno, ¿y qué tal si mi cuerpo no es así? Crea para que sea de esa manera. Vamos a ver más en nuestro próximo punto aquí mismo. En Levíticos 22, 18-19, habla de las ofrendas, y estaba hablando con Aarón y sus hijos. Los sacerdotes ofrecen sacrificios y traen ofrendas. En el versículo 19, él les dijo, ofreceréis a tu propia voluntad un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos, o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Continuó diciendo en la última parte del versículo 21, para que sea aceptado será sin defecto, aceptado. No habrá ningún defecto en el mismo. Ciego, o roto, o mutilado, o verrugoso, o sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar a Jehová. El versículo 24 dice, no ofreceréis a Jehová animal con testículo herido o magullados, rasgados, o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. No estaba bien el traer animales enfermos para ofrendas y sacrificios. Él dijo de no traer nada con defecto, enfermo, dañado, o deformado. En Malaquías 1, 7, dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, en que te hemos deshonrado. ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe, acaso se agradará de ti, o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Él dijo que se las diera a ver si les gustaba. El versículo 11 dice, desde la salida del sol hasta su ocaso, grande es mi nombre entre las naciones, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pero ustedes profanan mi nombre cuando dicen que mi mesa está impura, y cuando desprecian los alimentos que allí se ofrecen. Además, ustedes han dicho, cuán fastidioso es todo esto, y me desprecian y me traen como ofrenda animales robados, cojos o enfermos. ¿Acaso voy a aceptar que me presenten eso? Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Él ya dijo en las otras escrituras, yo no lo aceptaré, no es aceptable para mí. Lo vimos tres veces. ¿Qué lo hacía inaceptable? Recibió él, corderos, cabras, ovejas, y terneros, no es verdad. No es que no quería un ternero o a un cordero. ¿Qué lo hacía inaceptable? La enfermedad, la deformidad y la corrupción fue lo que lo hicieron inaceptable.